nuestro escondido de tanto rencor, para mostrarse tan pleno en medio de nuestro amor. Mostrarse tan pleno en medio de nuestro